Hola, aquí empieza The RAI, un programa de Radio Almaina con muchas ramas que quiere ir a la RAI. Vamos a comenzar con el resumen de contenidos para el programa de hoy. Empezaremos con un repaso de las noticias de los últimos días. Hoy vuelve a la gente del grupo de estudios antropológicos La Corrala, que nos hablará sobre vivienda y nos acercarán al barrio del Cenete, en el Albaicín. Después, la sección de cine y conflicto social, que hoy estará dedicada al cine subterráneo del Orden. En la sección de migraciones nos acercarán a los centros de internamiento de extranjeros con una entrevista al colectivo Ferrocarril Clandestino. En la sección del grupo Cárcel Igual Tortura nos hablarán también de los CIE y la presentación de una nueva revista que acaban de editar. Y en la Radio Distri de esta semana nos harán un repaso a los acontecimientos en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla y nos hablarán del grupo del libro Grupos Autónomos, que se presentará ya mismo aquí en Granada. Y cerraremos como siempre con la agenda para las próximas semanas. Os recordamos nuestro contacto para que nos envíes noticias, convocatorias, sugerencias o propuestas. Puedes escribirnos a deraiz@radioalmaina.org. De RAIZ es un programa quincenal que puedes escuchar los domingos a las 9 de la noche o los miércoles a la 1 de la tarde en Radio Almaina 107.1 de la FM de Granadina. También puedes ampliar información de todos los contenidos de nuestros programas o escucharlos cuando quieras en deraiz.radioalmaina.org. Bueno, pues aquí el repaso del programa de hoy. En un momento empezamos con las noticias. Huelga de fábricas y drenajes. El pasado miércoles 2 de abril fue la huelga y las movilizaciones de las y los trabajadores de fábricas y drenajes. Llevaron a cabo una huelga para reclamar el pago de sus salarios, que llevan 5 meses sin cobrar, y la readmisión de Víctor, que fue despedido por montar una sección sindical de SGT en la empresa. Fábricas y drenajes es el nombre de la empresa con la que el ayuntamiento tiene contratado el mantenimiento de los colegios y los edificios municipales. Sin embargo, estos trabajadores y trabajadoras quieren denunciar públicamente cómo, además de que la empresa no cumple las medidas básicas de prevención de riesgos laborales, les envía a hacer chapuzas en la casa de concejales y otros politicastros, pepenses en su horario laboral, corriendo la factura a cargo del ayuntamiento, o les envían al Corte Inglés a recoger lotes de regalos para concejales y personajes varios. En próximos programas intentaremos seguir contando un poquito más sobre este conflicto al que tanto el ayuntamiento como la empresa están haciendo oídos sordos. Una sentencia judicial impide el desalojo de una vivienda vacía del Santander. El juzgado número 2 de Granada ha promulgado una sentencia que archiva las actuaciones por vía penal en un caso de ocupación de una vivienda. Esto supone una buena noticia porque sienta jurisprudencia frente a las agresiones de los bancos contra las personas que ocupan viviendas que las entidades tienen vacía o abandonada. La juez ha resuelto a favor del ocupante, argumentando que las actuaciones para la ocupación de esta vivienda vacía no son hechos constitutivos de una infracción penal, ya que, según lo argumentado por la defensa, queda acreditada la situación de precariedad de estas personas. Juana y Pedro, las dos jóvenes en exclusión social y su hijo de poco más de un año, vivían en la calle, hasta que a principios de invierno accedieron a esta vivienda de la casería de Montijo, a la que el Santander pretendía desalojarle. Encontraron el piso en estado semirruinoso, sin puertas ni grifería y lleno de cascajos. Lo limpiaron y lo acondicionaron. Instalaron el cableado eléctrico y el agua. Pusieron puertas y cristales en las ventanas y efectuaron otras muchas reparaciones para hacer la vivienda habitable. Con esta sentencia se suma una nueva victoria del grupo Estos de Desahucio Granada contra el Banco Santander, que pretendía poner en la calle a estas personas sin recursos. Se consigue parar un nuevo desahucio en Cacería de Montijo. Seguimos con otra noticia que nos llega desde Stop Desahucios, y es que se ha conseguido parar un nuevo desahucio que iba a producirse la mañana del martes 8 de abril en Cacería de Montijo. La lucha y la intermediación de Stop Desahucios impidió que Mustafa, su hija pequeña, su madre y su sobrino tuvieran que dejar su vivienda, de donde la policía estaba ya preparada para lanzarlos a la calle, obedeciendo la orden de la juez del juzgado número 4 de Plaza Nueva, que no quiso parar el lanzamiento a pesar de haberse podido acoger a la ley 1/2013. Mustafa está enfermo y en paro desde hace 6 años y lleva en España 21. El piso que habita Mustafa es propiedad de la Caixa desde hace más de 2 años. Además de tener cortados los suministros de agua y luz hace ya algún tiempo, esta es la tercera vez que se paraliza el desahucio. En esta ocasión ha sido gracias a las negociaciones de estos desahucios con la entidad bancaria, con la que ha llegado a un acuerdo. El banco condonará totalmente su deuda y la de sus avalistas, y además Mustafa podrá permanecer en la vivienda durante 4 meses más, sin pagar ninguna cantidad adicional y buscar mientras tanto una vivienda social y de bajo alquiler. La intención inicial era continuar habitando la vivienda pagando un alquiler social, pero la poca sensibilidad de la jueza y su nula colaboración no ha permitido alcanzar este acuerdo al completo. Comenzamos con las sanciones y en el día de hoy con el grupo de estudios antropológicos La Corrala, con su sección Canción Pretexto. Hoy nos hablarán sobre vivienda. Harán un poco de memoria para recordar el conflicto y resistencia de los últimos 10 años en la ciudad y terminarán dedicando el apartado Callejeando al barrio de Cenete. Os dejamos directamente con ella. Construyamos un hogar, porque no es lo mismo una casa que un hogar, porque no es lo mismo el sitio en el que vivimos de aquel otro sitio en el que quizás viva o quizás no, en el que hoy está y mañana te la haya quitado el banco o el propio dueño, después de haberla declarado en ruina para vender a una inmobiliaria que únicamente pretende derribarla y construir sobre sus cimientos lujosos apartamentos, diáfanos pero cool, pequeños pero bien situados, casas, pisos, apartamentos, estudios y demás espacios en los que ni tú ni los tuyos nunca viviréis. Pues salvo que tengáis dinero para pagar las nuevas y desorbitadas rentas, estos nuevos espacios irán destinados a otro público, a otra clase social a la que nunca perteneciste y a la que muy probablemente nunca pertenecerás. Dame algunos ladrillos, baby, cantaban en el año 2000 los White Stripes de Detroit, la capital mundial del automóvil, la sede de la Motown, el sello creado por Berry Gordy Jr. bajo el lema del sonido de la joven América Negra, y de otras bandas como los Stooges, los MC5 o los fabulosos y a la vez desconocidos Death, que nos dejaron temas tan ahora recurrentes como Políticos en mis ojos. Una ciudad que vería cómo progresivamente la industria automovilística en torno a la cual se había diseñado su tramo urbana la iría abandonando. La población blanca minoritaria de clase media y alta se marcharía del centro urbano, estableciéndose en nuevos núcleos del extrarradio, sumándose al fenómeno común en los Estados Unidos de la dispersión urbana, potenciado por la construcción a gran escala de un complejo sistema de autopistas y carreteras estatales. Su lugar lo ocupó la población obrera blanca, mientras que la negra iría quedándose relegada al área noreste de la ciudad, agrupados en un gueto en expansión que ocupaba viviendas en mal estado, muchas de ellas abandonadas y ocupadas por la fuerza. Resultado de todo ello, en el 67 se produjeron los famosos disturbios sociales y raciales de Detroit, acelerándose el éxodo de la población, llegando a vaciarse barrios enteros. En el 80 Detroit había perdido más de un 20% de su población, y en el 2000 era, junto con Nueva Orleans, la ciudad del Katrina, la más pobre de los Estados Unidos. Dudo que Jack y Meg White, los White Stripes, hayan construido ese hogar ladrillo a ladrillo, pero lo que es seguro es que supieron conciliar esos mundos divididos en el mapa urbano de Detroit. Quizás su desgarrador sentido del blues, su garaje salvaje que practicaron, no tengan ya espacio en las modernas e insípidas urbanizaciones dormitorios, en las que no es posible bailar en la calle, como postularon Martin de Vandellas, otra de las grandes de Detroit, tan negras como el espíritu de los White y tan gitanas como el jerezano José Mercé, quien precisamente cantaba eso de: abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire, aire pasa. Aire nuevo, aire fresco para la casa. Y es precisamente de casa, tanto las desaparecidas como las que se encuentran en peligro de estarlo, el tema de nuestra sección de hoy. Bienvenidos a Canción Pretexto, un programa del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Estamos con vosotras, Óscar Salguero, Ariana Sánchez y Juan Medela. Y como bien decía Óscar, la sección de hoy la dedicamos a la vivienda, concretamente a conflictos y resistencias que han girado en torno a la misma. Cuando hablamos de la problemática de la vivienda, lo primero que se nos viene a la cabeza son los desahucios, los bancos, la plataforma de afectados contra la hipoteca o el estupendo trabajo que está realizando el grupo Stop Desahucios. Sin embargo, conflictos con la vivienda lleva habiendo en Granada desde hace ya años, y precisamente en ellos nos vamos a centrar en esta breve sección. Nos centraremos en aquellas experiencias de organización vecinal que se opusieron a cualquier tipo de conflicto o transformación urbana previa al surgimiento del 15M. Y para empezar, vamos a ir por el plato fuerte. Vamos a empezar por uno de los colectivos más longevos y por uno de los principales referentes de la ciudad y de otras partes del Estado en la lucha contra la especulación inmobiliaria. Efectivamente, nos referimos a la Casa del Aire, que este año cumple 10 años de lucha. Lucha contra la especulación inmobiliaria, que empezó en el 2004 contra Arrendamientos Puerta Elvira y que se intensificó un año después cuando Edibara SL compró de nuevo la inmobiliaria y pusieron en marcha una serie de estratagemas para intentar echar a las vecinas. Las vecinas, por su parte, lo que hicieron fue organizarse para responder a envites como el intento de declarar la casa en ruina, la falta de mantenimiento del inmueble, la no aceptación de las rentas para poder desahuciar a la gente por impago, el no reconocimiento de contratos u otras estratagemas tanto por la vía administrativa como jurídica, como puede ser el desalojo que hubo en el año 2010 o el desahucio de la penúltima vecina de la casa que se sucedió en el 2011. A pesar de ello, y para afrontar todo este tipo de conflictos, los vecinos de la casa decidieron desplegar una estrategia diversificada de acción, que contaba también una línea administrativa, una línea jurídica, pero es que especialmente se centraba en la calle, visibilizar y denunciar públicamente lo que estaba sucediendo. Y también, a lo largo de estos 10 años, han tenido la oportunidad de ir tejiendo redes con múltiples colectivos, no solo de la ciudad, sino también de otras ciudades del Estado. Un ejemplo de este tipo de convergencias fue la que se dio en el 2011, cuando la Casa del Aire y el 15M coincidían sucesivas veces para intentar parar el desahucio de esta penúltima vecina de la casa. Esta convergencia se reactivó de nuevo en el año 2012, a la que se sumó también el colectivo de juristas 17 de marzo, de ámbito andaluz, aunque por aquel momento actuaban principalmente en Sevilla, y con ellos presentaron la primera querella por acoso inmobiliario admitida a trámite en Andalucía. Actualmente, los vecinos, 6 de los vecinos y solidarios con la Casa del Aire todavía están pendientes de la sentencia por un juicio por usurpación y coacciones, por la que le piden varios años de cárcel y elevadas sumas en multas. Pero los vecinos mantienen que mientras que exista uno de los vecinos habitando la casa, la lucha continuará adelante. La siguiente parada la realizamos en el Cerro de San Miguel, concretamente en la parte alta, donde el ayuntamiento pretende extender el parque temático del Albaicín, expulsando a las personas que habitan las cuevas que allí se ubican, para construir un hotel de lujo donde ahora se encuentra una ermita y un centro de protección de menores, para abrir algunas teterías y un museo donde se muestre cómo la gente, paradoja, vivía en las cuevas. Este conflicto, que comenzó en 2007 y se intensificó en el 2008, 2011, 2012 y finales del 2013, y todos los intentos de echar a la vecindad han ido variando en el cerro. Habían sido infructuosos. Sin embargo, el pasado 20 de marzo de 2014 se produjo el desalojo, derribo y tapiado de 5 de las cuevas, acompañada de una fuerte represión policial con detenidos y varios heridos a quienes no olvidamos. Las moradoras del cerro no tardaron en empezar a destapear y rehabilitar de nuevo, y al mismo tiempo estamos preparando movilizaciones. Actualmente continuamos en estado de alerta ante nuevas posibles visitas de la policía y las excavadoras, y la lucha continúa. Del Cerro de San Miguel nos bajamos directamente a la calle Elvira, donde visitamos la Casa Cuna, un antiguo hospicio para huérfanos, cuartel de los franceses, que acabó siendo una casa de vecindad. Pues bien, por el año 2007, las 8 familias de renta antigua con contratos indefinidos que habitaban la casa fueron amenazados por parte del propietario diciendo que la casa estaba en ruina y que tenían que abandonar. Ante esta situación, lo que decidieron hacer las vecinas es precisamente organizarse y pedir apoyos a otros colectivos como los arquitectos de adobe, los propios vecinos y vecinas de la Casa del Aire o la por aquel entonces existente red coordinadora Hartos de la Dictadura del Cemento. Junto con ellos se dedicaron a visibilizar y denunciar públicamente el conflicto. Los vecinos estuvieron durante un mes poniendo mesas informativas al pie de su puerta, teniendo jornadas de puertas abiertas e invitando a todo aquel a que conociera cuál era el estado de la casa y cuál era el conflicto. Paralelamente, también tuvo un importante seguimiento mediático a nivel estatal. Al cabo de un mes, esto lo que hizo fue, por un lado, que se parara el proceso de ruina y, por otro lado, que la Junta se decidiera a apuntar la medalla. 1 millón de euros después y casi 7 años más tarde del inicio del conflicto, los vecinos que sobreviven han podido por fin regresar a sus casas. Queremos denunciar y visibilizar el caso de Anita, de 72 años, y Jesús, de 45. Ellos eran antiguos habitantes del número 10 de Cuesta en Maraña, cuando en 2008 empezaron su proceso de desahucio. El edificio 10 era un edificio del siglo XVI adquirido por la inmobiliaria Lobisuen en 2003 para hacer un hotel de lujo, pero 4 años después de pasar la inspección técnica fue declarado en ruina en los juzgados, debido a una avería en las bajantes del único piso habitado por la familia con contrato indefinido. Pensamos que es uno de los casos más claros de acoso inmobiliario que podemos recordar. Sin embargo, y a pesar del apoyo recibido por algunos colectivos, como la mencionada red Hartos de la Dictadura del Cemento, la llamada llegó demasiado tarde para evitar su expulsión, y al cabo de un año nos enteramos de que tanto Anita como Jesús habían fallecido. Y para no acabarnos con este mal sabor de boca, terminamos nuestro viaje dejando el Albaicín y yéndonos al barrio del Zaidín, concretamente a la zona de Santa Adela, una zona que fue construida en la época del desarrollismo bajo la política de casas baratas, en la que la población fue adquiriendo estas casas a través de contratos de renta baja con derecho a compra y que llevan casas que llevan pagando los últimos 50 años. Con el paso del tiempo y debido a la construcción con materiales baratos, las casas se fueron deteriorando. Entonces, a través de la Oficina de Patrimonio de Santa Adela, que es la entidad que sirvió para los vecinos para regular su situación en aquel entonces, firmaron un convenio con el ayuntamiento para la rehabilitación de la zona, un proyecto que constaba de 3 fases. Las 2 primeras fases ya se han construido, no sin la fuerte presión ejercida por las vecinas organizadas, y queda pendiente la última fase. El ayuntamiento se agarra a los tiempos de crisis para justificar su no actuación. Sin embargo, las vecinas y vecinos del barrio siguen luchando porque por fin el ayuntamiento termine con el proyecto y cumpla con lo acordado. Y llegamos a nuestra sección final, Callejeando, que hoy la dedicamos a la calle Cenete. Para Gea La Corrala, la calle Cenete evoca sentidos particulares debido a nuestra vinculación e implicación con la Casa del Aire. Por eso, hoy queremos dedicar esta sección a la calle donde se ubica, la calle Cenete. La calle Cenete se encuentra entre la calle Elvira, la cuesta La Lacaba y la cuesta de la Lona, y su nombre deriva del árabe Senet, que significa falda remangada, cuesta del monte. Construida por los reyes diríes, dio origen en el siglo XI a la primera medina de Granada, la primera muralla defensiva de la ciudad y los primeros núcleos urbanos de Granada. El Cenete quedaba extramuros, si bien su proximidad al núcleo político y administrativo de la primera Granada permitían la defensa y el control de la misma. Tiempo después, con la ampliación de la muralla, fue finalmente integrado en la medina. El Cenet contaba con grandes construcciones de los diferentes reyes diríes, la Casa Lahorra, aljibes, mezquitas, etc. El barrio del Cenete, sin embargo, casi desapareció con la construcción de la Alhambra, en la época nazarí, cuando el centro político cambió de colina. En ese momento sufrió un importante despoblamiento debido a la expulsión de los moriscos, hecho que alteró la estructura urbana del barrio debido al abandono de las viviendas. Para rehabilitar estas viviendas, se ofrecieron a mujeres adultas que se comprometieran a conservarlas. La razón es que los cármenes contenían huertos que permitían cierta autonomía alimentaria y económica como reclamo, pero para su garantía solo se confiaba en las mujeres. Si una mujer adulta, la única de un hogar, fallecía, el viudo y sus descendientes no podían continuar habitándola. La conquista cristiana afectó a la zona Elvira Cenete asentándose familias pudientes, quedando las familias de clase media en el barrio del Cenete. A mediados del siglo XVII se destruyeron palacios musulmanes y mezquitas y sobre ellas se levantaron en su lugar, iglesias, palacetes, casas nobles y edificios públicos. Asimismo, se abrió el camino al Sacromonte, dotando el barrio con la nueva impronta y fervor religioso de la época que trató de borrar el pasado musulmán, lo que junto con aires reformistas del siglo XVIII causaron la pérdida de construcciones y elementos arquitectónicos. Durante los siglos XIX y XX y hasta la actualidad, dos concepciones urbanísticas se han dado en todo el Albaicín, una romántica y la otra empresarial, y siendo ambas excluyentes entre sí, frenándose a sí mismas. Sin embargo, se han producido reformas, se han pavimentado y empedrado suelos, se han creado aceras, iluminado algunas zonas y el barrio ha ido poco a poco adquiriendo esta imagen típica que conocemos hoy, orígenes de la folclorización del barrio y de la lógica de su rehabilitación y especulación urbanística actual. En el Cenete, sin embargo, terminamos nuestra referencia con una última curiosidad relativa a este barrio y concretamente nos referimos aquellas curiosidades arquitectónicas que, si bien hoy están desaparecidas o prácticamente desaparecidas, en su momento evocan sus épocas de barrio vivido, barrio de vecinos y barrio de buenas gentes. Hablamos concretamente de lo que son las casas de paso. Eran construcciones que permitían insertar calles dentro de las viviendas, acondicionaban la estructura a la servidumbre de paso mediante patios o pasadizos que permitían el acceso entre calles paralelas y desniveladas de la colina, evitando largas caminatas por el barrio, de forma que en determinadas zonas, especialmente en estas calles más largas, se encontraban estas casas de paso por las que se podía transitar mientras quienes la habitaban hacían sus faenas. Queda en el callejero el nombre de la calle Casa de Paso, que hoy es un callejón sin salida junto a un bloque de viviendas a la altura del número 66 de la calle Elvira, y que en su tiempo fue una vivienda con dos patios por los que se enlazaba la cuesta Beteta desde la calle Elvira. De este tipo de construcción es la Casa del Aire. Y hasta aquí la contribución de Gea La Corrala con Canción Pretexto al programa de Raíz. Os agradecemos vuestra escucha y os animamos a que sigáis disfrutando del programa. Gracias. Os dejamos ahora con la sección de sobre cine y conflicto social. Hoy no puede estar con nosotros aquí en el estudio la persona que se la prepara, así que os pasamos directamente lo que nos ha enviado para este programa y que, según nos cuenta, entronca con la amenaza de la nueva ley de seguridad ciudadana. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream? Hoy la sección sobre cine y conflicto social la hemos querido titular En los subterráneos del orden, en referencia a esos lugares oscuros, invisibles, opacos, que constituyen la otra cara de los elementos más flamantes, consumistas y consensuados de nuestra sociedad. De alguna manera, el hipermercado no se sostiene sin ese cuarto de seguridad en el que a ti se te puede cachear y que queda precisamente en una zona muerta de la legalidad. En puertas de una nueva ley de seguridad ciudadana, que tendrá como efecto más inmediato el aumento de la psicosis institucional sobre la figura del enemigo, hemos elegido dos películas que tratan temas distintos, pero que podemos vincular tanto un poco por su estética como por la reflexión que hace sobre el chivo expiatorio, sobre aquellos de los que no se habla, pero sobre los que se fundamenta un orden completamente represivo, un orden criminal. La primera película que vamos a comentar es del director alemán Christian Petzold y se titula, en mal alemán porque no sabemos pronunciar, Die innere Sicherheit, que viene a significar en castellano seguridad o la seguridad interior. Vamos a leer una crítica que hemos encontrado en internet, en una página bastante interesante, La Casa de los Horrores, que firma Aníbal Perotti. Dice, la ópera prima de Petzold es una película política y poética sobre la vida clandestina de un matrimonio de antiguos militantes de la fracción del Ejército Rojo y su hija adolescente. El título remite a la expresión empleada en Alemania Federal para justificar la ferocidad de la lucha antiterrorista durante los llamados años de plomo. Pero el director evita cualquier simplismo didáctico. La película no trata nunca el tema de manera frontal, sino evocando sus repercusiones en la unidad familiar con un distanciamiento melancólico, digno de Antonioni. Los años de plomo hacen referencia a un periodo de la historia de Alemania, el otoño e invierno de 1977 sería el epicentro, donde debido a las acciones de lucha armada de los distintos grupos insurgentes, en particular y principalmente de la RAF, en Alemania se estableció un estado de excepción que consistió no solo en el control de la disidencia de una manera exhaustiva y absolutamente totalitaria, sino en la implantación de un terror en la sociedad civil que vio cómo se deshacían definitivamente, digamos, aquellos sueños del 68 bajo la pesadilla de la patada en la puerta, los suicidios provocados o los asesinatos de militantes en las cárceles y la ruptura y estallido de las relaciones sociales de una gran parte de la izquierda antagonista. Hay una película anterior que creo que puede ser una buena referencia para entender un poco la fuerza y la carga de la película de Christian Petzold, de la película Seguridad Interior, que es una obra del 78 titulada Alemania en Otoño, una película colectiva, por ejemplo, en ella interviene Fassbinder, en la que se narra, digamos, ese clima de absoluta paranoia que dominaba Alemania en aquellos años. El otoño en Alemania, la película esta que estamos comentando y que podría servir de precedente, se abre precisamente con el funeral de uno de los jefes de la patronal alemana que ha sido ejecutado por la fracción del Ejército Rojo, y cierra con el funeral disturbio, porque contrasta vivamente con el primer funeral, de los tres militantes de la RAF, entre ellos Andreas Bader, que aparecieron muertos o fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad de Stammenheim. La cárcel de Stammenheim que sirvió como modelo a tantas cárceles de máxima seguridad en Europa y en particular de España. Es aconsejable ver Alemania en Otoño si se quiere tener una perspectiva completa un poco de lo que va a contar Christian Petzold en La Seguridad Interior. Como decimos, se trata de una pareja acompañada de su hija que huye buscando una salida atravesando una serie de no lugares, en el lenguaje del antropólogo Marc Auger, a lo largo de Europa. Hoteles, gasolineras o el coche, que para Perso, como analizaremos a continuación, es bastante importante como cápsula de aislamiento. El guionista de la película es el documentalista checo Arun Faruqi, que es conocido, digamos, por sus documentales antropológicos en los que él ha tratado de visualizar lo que sería el capitalismo avanzado. Por ejemplo, tiene una obra muy conocida sobre las cárceles, que se llama Retrato de la cárcel, en la que se distancia expresamente de esa mirada sobre la cárcel basada en el heroicismo o en la condición trágica del preso. Él se centra más bien en lo que es la máquina, en la rutina, en las cámaras de grabación, en los espacios muertos, en los lugares en los que no existe la vida y en los cuales los presos no son héroes, ni son malvados, ni son demonios, ni son nada. Son simples masas que se mueven y que son organizadas por una mirada central. Ese distanciamiento de Arun Faruqi, que intenta retratar la disolución de los lazos sociales producto del neoliberalismo, donde se produce un triunfo del individualismo y de los valores del consumo, aparece en la película de Perchol como contraplano. La pareja de antiguos militantes es asaltada por elementos del lumpen e intentan recurrir a su conocido, a uno en concreto que se ha convertido en un señor muy respetable con un buen Mercedes en la puerta y que le contesta fríamente que él pasa de esas mierdas, y se ocultan en una vivienda vacía de unos burgueses que es absolutamente fría, higienizada, como la Alemania a la que vuelven después de tantos años. Un lugar donde el poder no se manifiesta de manera directa. La persecución, el acoso, siempre es tangencial. Es como si de alguna manera no supieran muy bien qué hacer con ellos y quedan dos posibilidades: hacerlos desaparecer o que se larguen, pero sin volver a levantar otra vez las ampollas de aquellos años de terrorismo de Estado que definieron la realidad alemana y cuyas consecuencias pues pagan ellos y pagamos nosotros, porque se puede decir que si observamos leyes como la de Ley de Seguridad Ciudadana a la que nos quieren meter, es una consecuencia directa de ese clima de terror colectivo en el que el Estado, en busca de supuestos enemigos, interviene la vida a niveles capilares. Es destacable en la cinematografía de Petzold, un cineasta de la nueva escuela de cine de Berlín que intenta distanciarse expresamente del cine americano o del cine alemán americanizado, ese cine que se basa en la acción trepidante, en los movimientos de cámara imposibles y en los ángulos espectaculares. Es un cine mucho más sobrio, más sereno, donde la normalidad simplemente transcurre y es rota por ese conflicto subterráneo que surge en los lugares más anodinos. Decimos, es interesante la reflexión que hace Perchol sobre la figura del viaje y en particular del coche. Vamos a leer unas palabras de él al respecto. Dice: estoy interesado en los espacios de transición. El capitalismo moderno los ha creado, y el cine, como el coche o el autorradio, siempre existió para dotar de una mitología a esos espacios. La soledad de la conducción, las películas de carretera, todas esas cosas derivan de ahí. Y en los años 50, esos espacios de transición se reflejaban en términos hedonistas, con adolescentes conduciendo en las películas de Nicholas Ray, conducir, los autocines, el sexo en los coches, etc. Yo pensé, cuando comencé mi primera película, que ese mito estaba en proceso de disolución. La gente ya no sale a la carretera para encontrarse uno mismo, sino porque no puede encontrar una salida. Así que por un lado tenemos esa enorme mitología de la movilidad que se muestra con la ayuda de coches rápidos y montaje acelerado en la publicidad. Por otra parte, cuanta más movilidad se representa en las películas o se demanda por la publicidad, menos existe, nada se mueve. Este movimiento inmóvil, esta movilidad sin movimiento, creo, es algo, es un lugar siniestro que ha emergido como una condición fundamental de la vida en el presente. Es una constante en sus películas, en varias de sus películas, precisamente ese ir hacia ninguna parte, ese errar buscando una identidad, un destino que ya no existe. en el caso de la pareja de antiguos militantes armados de la RAF y de su hija, ese conflicto se ve agudizado por el choque que existe entre la niña que tiene 15 años y que quiere vivir los códigos de cualquier niña de 15 años y los padres que, como bien señala Aníbal Perotti en su crítica, viven en un orden paranoico producto de los años de clandestinidad y de persecución. Precisamente la trama y el drama de la película se va a situar en el interior de una familia que no puede sobrevivir en las condiciones en las que intenta y que, por otro lado, tampoco tiene alternativa a la situación en la que está. La siguiente película que vamos a reseñar y que no tiene relación con la anterior, es mucho más reciente, la película Seguridad Interior es de 2000, esta es del año 2012, se titula La Caza, Jagten. Es una película danesa, no sabemos si se pronuncia así, así que pronunciaremos La Caza, de Thomas Vinterberg. Este señor es muy conocido porque perteneció al movimiento Dogma 95, hizo una película en su tiempo fue muy discutida, que se titulaba Celebración y que, no sé si recordaréis, trataba de una celebración familiar de la alta burguesía danesa y en la que se ponían de manifiesto las tensiones, bajezas y turbiedades propias de su clase social. Thomas Vinterberg, lo que hemos visto, esa película y esta, La Caza, no hemos visto más. Por lo menos para nosotros tiene ciertas virtudes sobre Lars von Trier y es que no utiliza el moralismo para hacer un discurso de carácter perverso genial. Él se dedica a utilizar los dilemas morales para radiografiar la sociedad danesa y para radiografiar el nuevo orden en el que perviven los elementos puritanos más tradicionales junto a los más consumistas y más modernos, digamos, de nuestra sociedad. La caza es la historia de un señor, profesor, maestro de guardería, que se llama Lucas, un hombre de unos 40 años, que está divorciado, pasa por un momento difícil, pero es un buen tipo, con unas relaciones normales, sobre el que de repente recae una duda. Una niña dice algo, un pequeño comentario, dicen que quizás la hayan tocado. A partir de ahí, y de una manera cada vez más demencial, se pone en marcha un mecanismo de criminalización que, vinculado, digamos, a su posición un poco endeble como divorciado y como solitario, desencadena una cacería colectiva, nunca mejor dicho, atroz. El silencio, el aislamiento dan paso a la ira da paso a la agresión da paso a los instintos homicidas y una vez que se desencadena el mecanismo, no hay quien lo pare aunque se demuestre la inocencia, porque el mecanismo funciona solo, como bien sabe cualquier inquisidor. Se trata de una película también muy sobria, donde Thomas Vinterberg ha abandonado completamente la narrativa aquella famosa de celebración, aquella narrativa de cámaras ásperas, de planos extraños, de movimientos subjetivos continuamente. Los planos son muy equilibrados, la historia se cuenta en un ritmo también equilibrado, pero al igual que en la película Seguridad Interior, es precisamente bajo esa normalidad donde laten los peores monstruos. Cuando esos monstruos se manifiestan, lo hacen de forma terrible. Aquí tenemos un aislamiento no por parte de un señor por actividades políticas, sino porque cae sobre él otra de las grandes acusaciones que están creando un interesante mercado represivo. Nos referimos al tema de los abusos sexuales. Evidentemente los abusos sexuales son un serio problema, pero no hay que olvidar que precisamente sobre la sexualidad la Iglesia ha fundado todo un orden. Es decir, que ese orden se funde ahora sobre elementos supuestamente cívico, no va a quitar nada a la capacidad de que los mismos mecanismos vuelvan a reproducirse. La película en ese aspecto lo refleja bastante, bastante bien. Hay una víctima colateral que es el hijo, precisamente porque no se afilia o no se muestra lo suficientemente convencido de la culpabilidad de su padre. A partir de ahí, el padre cae en la zona de vacío, en la zona de oscuridad. Me viene a la cabeza, porque siempre es interesante relacionar una obra con otra, una película que no tiene mucho que ver, ni estética, ni tampoco narrativamente, pero que sí aborda el tema y es aquella famosa de los años 60 norteamericana, La jauría humana. No sé si recordáis aquella película en la que Robert Redford es un chico que vuelve al pueblo y que tiene un oscuro pasado. Marlon Brando es el sheriff del pueblo y el pueblo decide tomarse la justicia por su mano, provocando un linchamiento en un ambiente entre puritano y frívolo. Como todo exceso de rigidez moral, siempre hay una parte frívola, hay una parte que goza, que se divierte, que se permite el placer de poder propasarse. El chivo expiatorio no solo permite la unión de la comunidad destruyéndolo, sino que permite lo que el Lavo Zizek, o sea, una pedantería, pero viene el caso, le llama un plus de goce, porque pones de manifiesto tus pulsiones más oscuras, más reprimidas, y ahí lo puedes hacer y celebrarlo incluso colectivamente. Bueno, y con esto y un poquito de la banda sonora de La Caza, terminamos hasta la próxima sección. Hasta la próxima. Vamos ya a dar paso a la sección de migraciones, que hoy está dedicada a los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, a través de una entrevista a la Red de Apoyo y Acción Ferrocarril Clandestino. العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك. Hijo emigrante, ¿a dónde viajas? Te cansarás y terminarás por volver. ¿Cuántos se han arrepentido antes de mí y de ti? ¿Cuántos países poblados y desérticos has visto? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado? ¿Cuánto tiempo te queda más por dejar? Oh tú, ausente, no paras de correr en el país de los otros. El destino y el tiempo siguen su curso, pero tú los ignoras. Oh viajero, ¿a dónde viajas? Te cansarás y terminarás por volver. ¿Por qué tu corazón está tan triste? ¿Por qué permaneces aquí como un desgraciado? Las dificultades no duran, y tú tampoco construirás y aprenderás más. Los días no duran, como tu juventud o la mía. Oh dulce desgraciado, que tu suerte ha pasado como la mía. Esta es parte de la letra de la canción del clásico Ya Rayah, perdón, de Dahman el Harachi, creado en 1973. Este es un compositor argelino que supongo que esa canción la habréis escuchado a menudo en otras versiones. Bueno, hoy vamos a hablar de los centros de internamiento de extranjeros y para ello contaremos con la presencia de Beatriz Ortega, miembro del ferrocarril clandestino. Hola Beatriz, ¿me escuchas? Hola. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿podrías explicarnos qué son los centros de internamiento de extranjeros o CIEs? Sí, bueno, los centros de internamiento de extranjeros son centros cuya finalidad expresa es retener a los ciudadanos extranjeros que están en situación administrativa irregular para proceder posteriormente a su expulsión forzada, además. Y bueno, este internamiento se enmarca en un sistema común de ejecución de retornos y expulsiones que está establecido en una directiva europea que se desarrolla en el 2008 referente al retorno de los inmigrantes. Y bueno, son centros que teóricamente tienen un carácter, precisamente se definen por lo que no son, tienen un carácter no penitenciario en teoría, aunque bueno, posteriormente si quieres hablamos un poco de las condiciones en las que viven los internos y veremos que es muy diferente la realidad que se está viviendo en los centros. En ocasiones se ha llegado a internar incluso a personas que no son expulsables, o bien por ser menores de edad, o bien por haber pedido asilo, o por ser mujeres embarazadas. Uh-huh. Son centros que ni siquiera alcanzan. Hemos hablado antes de que el objetivo es facilitar la expulsión de estas personas, y son centros que ni siquiera alcanzan este objetivo que dicen tener, sino que en muchos casos se quedan en los efectos que tienen en las historias de vida de estos internos, ¿no? Lo que permite cuestionar a las organizaciones que luchamos por su cierre, cuestionar su base, la base que los legitima, hasta convertirlos en una medida que es castigadora, ¿no? Son centros que se basan en una consideración de personas diferente bajo conceptos racistas. Sí, ¿nos puedes contar en qué condiciones se encuentran las personas en ellos? Porque nos llegan casos de abusos, incluso de muertes o suicidios. ¿Qué sabes tú de esto? Sí, bueno, la última muerte que hubo en un CIE fue la muerte de Alik, un ciudadano armenio, en el CIE de la Zona Franca, de allí de Barcelona. Fue en diciembre y bueno, las muertes que se producen en el CIE siempre están cubiertas pues de lo que el mismo centro son situaciones muy opacas de las que los testigos son deportados muy rápidamente y son acallados de esta manera, ¿no? Luego también tenemos el ejemplo de Samba Martínez, que murió en el CIE de Aluche, y la cual pidió atención médica hasta 10 veces. Ahora se ha reabierto el caso. Y entonces, bueno, esas son las muertes un poco que tenemos más recientes. No obstante, me gustaría destacar que no es necesario llegar a estos casos tan extremos para hablar de unas condiciones en las que el mero hecho de privarles de libertad ya impone una pena física sobre ellos, ¿no? Estas personas son tratadas con números y no con nombres, lo que afecta enormemente en su identidad. Su vida familiar queda interrumpida, son sometidas a vigilancia, control policial constante. Nosotros en las visitas lo podemos comprobar día a día. Tienen una pérdida de intimidad que se ve pues en el mismo ejemplo de que por las noches para ir al baño tienen que llamar al policía y cuando el policía quiere abrirles, pues ellos podrán ir, no antes. Luego es una pérdida de control de la propia vida enorme si consideramos que no saben cuándo van a ser expulsadas del país. Ahora han puesto una normativa que es de avisarles 12 horas antes. Conocen su expulsión 12 horas antes, mínimo. Pero bueno, esto estamos viendo que muchas veces no se cumple tampoco. Y bueno, las personas son privadas de sus pertenencias en muchos casos. Son personas que son muy vulnerables ante posibles agresiones policiales dentro de los CIEs. Hay una desatención médica que, como te digo, hemos podido constatar en el caso hasta llevar a la misma muerte, ¿no? Y bueno, esto es un poco la cotidianidad del centro. Son centros sometidos a vigilancia policial constante. De hecho, son centros que son gestionados policialmente por el Cuerpo Nacional de la Policía. Vaya. Y bueno, creo que han acabado de aprobar el gobierno un nuevo reglamento para estos centros. No sé qué opináis de esta cuestión. Sí, el reglamento que regula el funcionamiento del régimen interno de los CIEs. Esto fue aprobado, creo recordar, el 15 de marzo, hace medio mes. Bueno, esto es un reglamento que se... Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es, no debe regularse, no puede regularse algo que no debe existir. No obstante, te comento, son el contexto en el que se aprueba el reglamento, que el gobierno tilda de oportuno, es totalmente un lavado de cara y una estrategia de distracción, que precisamente después de las muertes en Ceuta y Melilla, después de la muerte de Ali, el chico que murió en diciembre, se plantea como el tiempo adecuado para aprobarlo. Este reglamento se estaba prometiendo desde el año 2009, y bueno, lo que hace no es más que eso, un lavado de cara, porque que se recojan los derechos de estas personas no supone que se garanticen. De hecho, la ley de extranjería, que es una ley de rango superior, también recogía estos derechos y no hay ni uno de todos estos derechos que no se haya vulnerado por el Estado. El reglamento lo que pretende es regular estos centros para legitimarlos, sin plantearse que la experiencia adquirida requeriría un cierre de estos centros. Lo que pretende es eso, normalizar un racismo institucional y normalizar estos espacios ante la ciudadanía. Se vende muchas veces el reglamento como una garantía, puesto que, por ejemplo, se externaliza la gestión a ONGs. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que, por ejemplo, desde donde trabajamos nosotros en concreto, Ferrocarril Clandestino, no... Llevan años organizaciones dentro, llevan años dentro del CIE y no han denunciado nada de lo que ocurre dentro. No, esto demuestra que no es ninguna alabanza que haya ONGs ni ninguna garantía. Lo que hace es reforzar esa perspectiva que tenemos de que es la realidad que tiene que ser así y que cualquier intención es inocente de cerrarlos. Nosotros creemos que no hay reglamento que pueda disimular el verdadero carácter de estos centros. Ya. Bueno, ¿y cuál es el trabajo que hacéis desde Ferrocarril Clandestino? Bueno, Ferrocarril Clandestino es una red de apoyo a personas inmigrantes que se plantea frente a las políticas de extranjería. Es independiente de organizaciones y partidos, totalmente independientes. Y básicamente ahora funcionando está Cerremos Hostia, la comisión en la que yo estoy, y Asociación Sin Papeles de Madrid. Desde Cerremos los CIE, pues hay varias líneas de actuación. Por una parte, la gran parte es sensibilizar y denunciar, visibilizar, dar a conocer estos centros. Creemos que queda un gran trabajo por delante con respecto a esto, porque si bien ahora a partir de las muertes y el reglamento está comenzando a salir en los medios, mucha gente desconoce qué es exactamente un CIE, ¿no? Y por otra parte, hacemos visitas que nos sirven precisamente para llevar un seguimiento de los casos y por medio de ellos, de este seguimiento, denunciar lo que sigue ocurriendo. Conocer desde dentro, ya que nadie nos lo va a contar, conocerlo nosotros desde dentro, a través de las visitas. Y luego también hacemos un trabajo en red estatalmente, con organizaciones venidas de varias ciudades, como pueden ser Valencia, Barcelona, Asturias y Andalucía. Y luego también hacemos una lucha internacional, nos coordinamos con organizaciones de los países de donde proceden estos inmigrantes y a los que son expulsados de nuevo, para ver cómo llevar también la denuncia de cómo son los vuelos de deportación, que es el CIE es un elemento de todo un engranaje de una política que desde la frontera con las concertinas hasta el momento del vuelo, pues tratamos de denunciar integralmente, ¿no? Y no sé si se me escapa algo. No, bueno, luego hacemos lo que te decía, denuncia a nivel social, denuncia frente al resto de ciudadanos. Y también ponemos quejas pues a los juzgados de instrucción que llevan los CIEs, si lo vemos oportuno, ante la Defensora del Pueblo. Y ese es un poco nuestro trabajo. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, no sé si se te ocurre, ¿cómo crees que la gente corriente podríamos colaborar para frenar toda esta vulneración de derechos con las personas inmigradas, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchísimo por hacer y de momento lo que podemos hacer, ya te decía antes, son centros totalmente opacos, entonces lo que podemos hacer es denunciar y dar a conocer a nuestros vecinos a todos los niveles, ¿no? A nivel en nuestras casas, a nuestros vecinos, por la calle. Nosotros hacemos muchas manifestaciones o concentraciones. Entonces creo que todos podemos, ¿no?, dedicarle un ratito a incluso a informarse desde casa, a leer cosas sobre ello y a pues participar en las actividades, pues en las que denuncian estos centros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Bueno, hasta otra. Adiós. Bueno, ya está aquí nuestra sección de la semana. El próximo mes, o dentro de 30 días, haremos un monográfico de Senegal y un colectivo muy particular de mujeres relacionadas con este país. Hasta luego. الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا Estás entrando en la sección Cárcel igual tortura, un programa hecho en Granada desde fuera en apoyo a las de dentro. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Presos del sistema, presos por sistema, toda la vida entre rejas cumpliendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros, muros que te encierran, la verdad desnudo. Esta sección pretende darle voz a las que se la han negado y poner al día sobre la situación actual de las cárceles del Estado. Conseguir sobrevivir en estas condiciones. Castigo ejemplar del capitalismo. Las cárceles son centros de exterminio. Pasamos ahora a la sección que el grupo de apoyo a la campaña Cárcel igual tortura de Granada realiza para De Raíz. Y esta ya es su segunda visita. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues coméntanos un poquito qué nos traes para esta sesión de hoy. Pues nada, en la sección de hoy la queríamos dedicar un poco, en parte a la actualidad de la realidad carcelaria y también hacia una nueva publicación que se ha editado desde la propia campaña. Y queríamos también dar voz hacia ciertas compañeras, ¿no?, presas que no pueden, ¿no?, y que creemos que es bastante importante. Ok, ¿y con qué vais a comenzar? Pues vamos a comenzar con algunas de las noticias de la actualidad que están ocurriendo, o que han ocurrido, mejor dicho, en este último tiempo. Dentro de estas noticias le damos gran importancia al nuevo reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, el cual viene dado debido a las muertes de Samba Martínez en el CIE de Aluche en diciembre del 2011, y también tras la muerte de Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca en enero del 2012. Además de continuos informes y denuncias de vulneración de los derechos humanos, y el gobierno pues se vio presionado, ¿no?, para regular esta situación dentro de los campos de internamiento. El pasado 15 de marzo, tras esto, pues aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo reglamento del funcionamiento y régimen interior de los CIE, que es también llamado el reglamento de la vergüenza, puesto que institucionaliza y da total respaldo legal a todas las barbaries que se están cometiendo dentro. El gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida también el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el director, que es otro funcionario policial. A su vez, pues entierra toda la integridad y los derechos de todas las personas que allí dentro están. Sin embargo, las muertes y torturas, también dentro de los CIE y de la frontera sur, pues no han parado, la verdad. Se ha dejado patente la criminalización de la inmigración y se ha seguido cimentando aún más las bases del racismo institucional, perpetuando un modelo de exclusión persecución, reclusión y deportación de seres humanos. De estas historias, ¿no? Pues sale la campaña por el cierre de los CIE, que hace un nuevo llamamiento a seguir denunciando activamente todas estas vulneraciones y pedir su cierre, ya que no se debe regular nada que no exista, en realidad. Si queréis cualquier información sobre lo de los CIE, podéis entrar en la web ciesno.wordpress.com. Otra de las noticias que también damos mucha importancia son los ficheros de internamiento especial, que son los FIE, donde hace ya más de 5 meses tenemos a dos compañeros, compañeras dentro. Ellas han hecho en estos días muestras de fortaleza y de dignidad, ¿no? Mostrando sus sonrisas y su integridad detrás del cristal, cuando sus propios familiares directos, que son los únicos que han podido acudir a verlos, pues los que nos ha llegado de noticias. Una de las presas es Mónica Caballero, que se encuentra actualmente en la prisión de Ávila en el régimen FIES, donde está bajo medidas represivas extraordinarias. Y otro de los compañeros es Francisco Solar, que actualmente se encuentra en la prisión de Córdoba, también bajo el régimen FIES, y de la misma manera que su compañera, se le aplican restricciones del artículo 10, sumando también restricciones de llamadas telefónicas. Francisco fue trasladado desde Navalcarnero a Córdoba, y desde que fue trasladado pues ha sufrido un régimen de excepción personalizado, habiéndose aplicado medidas represivas extraordinarias, que ni siquiera el propio Código Institucional ni el Reglamento Penitenciario pues da validez a ello. Denunciamos, tras esto, que desde febrero el propio compañero Francisco se encuentra preso en un módulo de castigo en total aislamiento, sin haber incurrido en ninguna falta que bajo la lógica penitenciaria justificara un castigo, en vez de estar en el módulo que propiamente le corresponde. La única comunicación telefónica que le ha sido autorizada es con familiares directos, se le ha prohibido sistemáticamente cualquier otra llamada, y ahora mismo, pues si no fuera poco todas estas medidas represivas para su engrilletamiento, pues le están amenazando con prohibir el resto de sus comunicaciones, da igual que sean familiares directos que no. Otra de las noticias que nos llega desde fuera del Estado es que también existe mucha lucha anticarcelaria, sobre todo ahora mismo en Grecia, donde damos una noticia de un propio preso común en la cárcel de Malandrino, llamado Ilia Carrelli. Este compañero mató a cuchilladas a un carcelero. El propio carcelero es famoso por dar latigazos a los presos con cables eléctricos en el transcurso de las peleas que se producen dentro de los centros. Y tras esto, pues Ilia fue apaleado, y reprimido, además de ser trasladado a la prisión de Negrita, en Serrés. Ilia acabó muriendo en dicha prisión por hemorragia interna, fruto de los golpes recibidos por los carceleros, según nos cuenta el forense. El domingo 30 de marzo, tras este asesinato, se realiza una concentración en los exteriores de dicha cárcel, donde hubo una respuesta desde dentro, con todos los presos gritando consignas contra los carceleros, la policía y el propio Estado. Los carceleros, ante esto, responden poniendo anuncios por la megafonía, y los propios presos vuelven a responder rompiendo las cámaras de vigilancia, todos los cristales y demás enseres, protagonizando una pequeña revuelta en el módulo C2 de dicha prisión. Al día siguiente, el lunes 31 de marzo, en el complejo de prisiones Coridayos, en Atenas, también hubo una respuesta, donde los presos del módulo A de la prisión masculina y las presas de las prisiones femeninas realizaron negándose un plante a entrar en las celdas en memoria de Ilia, manteniéndose fuera durante una hora aproximadamente, gritando maderos, cerdos, asesinos, y con pintadas y demás eslóganes anticarcelarios con simbologías anarquistas en las paredes. Y también las propias compañeras de dichos módulos del área femenina se oyeron también consignas nihilistas y gritos contra los nazis del propio partido que se está llevando a cabo ahora mismo en Grecia, de Amanecer Dorado. Otra noticia que también nos llega desde Zaragoza es que el pasado 1 de abril, una de nuestras compañeras de 60 años de edad, presa política del PCE, en la cárcel de Zuera, apareció muerta. Llevaba presa desde el año 2007 y había estado desde el 1980 cuatro veces en prisión, no consecutivas. No tenemos mucha información sobre dicha compañera, pero al parecer pues ha sido debido a sus enormes problemas respiratorios que no habían sido atendidos en todos estos años. Tampoco fue trasladada, o sea, tampoco fue, perdón, tratada de su artrosis degenerativa general, ni de su osteoporosis, ni de sus problemas de respiración y sinusitis grave o crónica, ni del desplazamiento de las vértebras lumbares, ni de su hernia de disco. Isabel padecía de enfermedades de carácter grave que no habían sido tratadas en ningún momento, ni fue trasladada a hospitales, con lo que esto hizo que se agravara cada día más su estado hasta alcanzar la muerte el 1 de abril entre dichos muros de la cárcel de Zuera. Otra noticia también que tenemos es el ingreso en prisión preventiva tras los últimos altercados de la Marcha por la Dignidad de nuestro compañero Miguel, ante el cual propias vecinas del vecindario, o sea, de propias vecinas del barrio de Carabanchel llevan a cabo un comunicado que querían darle difusión, el cual trata de: el pasado 22 de marzo, millones de personas tomaron las calles de la ciudad de Madrid para protestar contra la oligarquía opresora y capitalista que gobierna el Estado español. Sus reclamaciones eran algo tan elemental y digno como pan, techo y trabajo. Antes de que la protesta finalizara, en concreto a las 8:20, justo antes del inicio de los informativos, la policía carga y ataca a todas las personas que continuaban manifestándose en la Plaza de Colón. Hay que recordar que la hora establecida por la autoridad para finalizar la protesta eran las 9:30. Hablan de policías heridos. Aún no conocemos las partes de lesiones. La prensa manipula cifras, situaciones, pruebas y lo convierte una vez más en un espectáculo. Durante las cargas policiales, 24 personas fueron detenidas y acusadas de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. ¿Todas? No. Un vecino del barrio de Carabanchel se encuentra secuestrado en la prisión de Alcalá Meco, sin fianza. La policía y delegación del gobierno, con Cifuentes a la cabeza, solicitaba la prisión preventiva por homicidio en grado de tentativa. El juez rebajó la acusación de homicidio, pero igualmente le encerró de manera preventiva. Los vecinos y vecinas de Carabanchel denunciamos la represión que el Estado ejerce contra todas las personas que salen a la calle a reclamar sus derechos. Evidenciamos la manipulación que emplean los órganos políticos y mediáticos para criminalizar y desprestigiar los movimientos sociales y sus luchas. Denunciamos la estrategia de represión establecida como herramienta esencial para frenar la legitimidad del pueblo, paralizando y desactivando a las personas con el miedo. Exigimos la inmediata puesta en libertad y sin cargos de nuestro vecino y la completa absolución del resto de personas detenidas. Le queremos libre. Les queremos libres. Firmado por las vecinas y vecinos de Carabanchel. Bueno, después de comentar estas noticias, creo que también habéis traído algunos escritos, ¿no? Que de gente que está ahora mismo dentro, ¿no? Sí, como decíamos al principio, pues le vemos bastante importancia, ¿no? Ya que el propio Estado intenta callar sus voces, ¿no? Y lo vemos muy importante el sacarlo a la luz, ¿no? Lo que ellos realmente piensan desde ahí dentro, ¿no? Y lo que sienten, sobre todo. Una de las cosas que vamos a leer, ¿no? Es del propio compañero denominado El Cuervo, se hace llamar así, que es un preso en Albocaser, en Castellón, que fue trasladado el pasado verano, ¿no? Desde la cárcel de Teseiro, y comenta las condiciones en las que se encuentra ahora mismo en la propia cárcel de Albocaser. Nuestro compañero sigue haciendo ayunos los días 1 y 15 contra todas las torturas en prisión. Aquí, en Albocaser, pasaron los siguientes hechos. Un guardia en los recuentos de la mañana tenía por costumbre abrir a compañeros y prenderla a tortazos. Y tras tropezar con un ecuatoriano, por la tarde se peleó con el guardia. Tras personarse 30 guardias y sin apoyo de compañeros, lo trasladaron al departamento de aislamiento, donde se encuentra en muy mal estado. Para justificar este abuso realizaron una dispersión de presos desde el módulo 6, donde ocurrieron los hechos, al módulo 2 y 3, donde me encuentro. Ya que a mí, por estar en FIES 5, me realizan cambios de espacio cada 2x3. El juez de vigilancia está haciendo caso omiso a todo tipo de quejas que formulo, quejándome al Consejo del Poder Judicial. Amplié el ayuno el 1 y 15 de cada mes, pues operaron a un familiar de edad avanzada que se encuentra en Alicante, de donde soy, y son incapaces de bajarme a verla, así que hacen lo que les parece. También queríamos darle voz a otro compañero que quiere permanecer en el anonimato y se encuentra ahora mismo en la cárcel de Albolote. Una poesía he empezado a escribir, pero me doy cuenta que aquí dentro no tengo sentimientos. Esto no es un castigo para la reinserción ni rehabilitación. Es un generador de odio sin compasión, donde se condensa la impotencia de ver tanto torturador. Las porras y los sprays están a la orden del día. Tratan de volvernos locos, pero no saben que somos hombres cabales que con orgullo y dignidad, con sentimientos y corazón, preferimos 20 palos que una humillación. Bueno, también veíamos importante el hacer un llamamiento hacia las siguientes convocatorias que se van a llevar a cabo dentro del propio Estado en este mes de temática anticarcelaria. Uno de ellas es la manifestación contra los centros de menores que se va a llevar a cabo el 26 de abril en Paracuellos del Jarama, donde os dejamos con la cuña de difusión de dicha manifestación. Manifestación el sábado 26 de abril de 2014, por el fin del encierro y la marginación, contra los centros de menores, a las 12:30 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. A las 11:30 se ha quedado en el Metro Barajas para ir juntos en autobús. Autobuses 211, 214 y 256. Porque es imposible enseñar a vivir en libertad desde el encierro y la represión. Porque las chavalas más marginadas por el sistema son sus principales víctimas en estos centros. Más información en www.centrosdemenores.com. También el próximo 13 de abril tendremos una marcha contra la macrocárcel de Zuera, en Zaragoza, y el 26 de abril habrá también una marcha a la cárcel de Navalcarnero, en Madrid. Toda esta información y convocatorias las podéis encontrar en carceligualatortura.org o en tocata.info. Y nada, para terminar queríamos presentaros pues una nueva publicación que hemos sacado desde la propia campaña de Cárcel Igual a Tortura, repartida ya en casi todo el estado, por así decir, la cual aquí ahora mismo en Granada la pueden encontrar en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, en la Biblioteca Social de Libre Albedrío, en la librería Bacacay, en el local de CNT y en el Centro Social de los 15 Gatos. En esta publicación pues aparecen diferentes noticias relacionadas con la situación carcelaria. También queríamos concretar más un poco sobre las propias huelgas de hambre, que les vemos muy importante dentro de las cárceles. Las muertes en prisión también que se han producido en estos últimos meses. Y el abandono sanitario que seguimos viendo dentro de los muros, no hacia propias personas. También se habla de centros de menores y de la lucha internacional anticarcelaria. Además, queríamos también pues sacar una publicación, ¿no?, con escritos de propios presos y darles voz, ¿no?, a nivel estatal. Forman parte de la campaña propios presos y desde dentro también pues aparece un propio listado de contacto con dichos presos y presas que conforman esta campaña, de quien fue idea. Hasta aquí pues tenemos la sección de hoy. Si quieren más información pueden visitar nuestra web www.carceligualatortura.org y recordaros también que podéis contactar con nosotras a través del email de campanagranada@riseup.net. Pues nada, con esto nos despedimos y esperemos que en la próxima entrega ya no existan los muros de estos centros de exterminio. Venga, pues nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestra sección Radio Distri, vamos a hacer un descanso musical. Vamos a escuchar el tema Ardel del disco Secuencias de Amor y Odio del cantante barcelonés Juanito Piquete. Libros, revistas, fanzines, folletos, publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, aquí comienza La Radio Distri. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la sección que hacemos para De Raíz, La Radio Distri. Hoy voy a hacer una especie de crónica de lo acontecido en la pasada Feria Anarquista del Libro de Sevilla y en el apartado centrado en las novedades de la edición alternativa hablaremos del libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática. Durante el último fin de semana de marzo se celebró en Sevilla la quinta edición de la Feria Anarquista del Libro. Últimamente se están celebrando en muchas ciudades del Estado este tipo de eventos, las Ferias Anarquistas del Libro. Acontecimientos en los que se invita a diferentes colectivos editoriales a llevar sus puestos con su material bibliográfico y en los que nos podemos encontrar también charlas, debates y presentaciones de libros. Unos encuentros que tienen como objetivo precisamente eso, ser un lugar de encuentro entre diferentes proyectos editoriales y distribuidoras y en los que nos podemos encontrar un montón de material escrito normalmente procedente del ámbito político autónomo, autogestionado y o libertario. Actualmente este tipo de ferias nos las podemos encontrar en Madrid, Barcelona y Valencia, siendo estas las que más años tienen de vida y probablemente las que tengan mayor seguimiento y repercusión. Y precisamente ahora en abril se celebra el encuentro del libro de Valencia. Y como decía, este tipo de ferias se han ido extendiendo en los últimos años por ciudades como Bilbao, Santiago de Compostela, Salamanca o Sevilla, entre otras. Creo que es interesante saber también que la proliferación de este tipo de eventos está generando un debate entre alguna gente, ya que hay opiniones para todo. Pero sí que parece que estos encuentros se han ido copiando de unas ciudades a otras, quizás de forma crítica. Por ejemplo, allí en Sevilla pues me encontré a un compañero de una editorial de las que nos solemos encontrar en estos acontecimientos, que me decía algo así como que antes lo que se hacía era organizar jornadas sobre ciertos temas o conflictos sociales en concreto, temas que se estaban trabajando por colectivos asamblearios de la ciudad y que servían para profundizar y extender los debates y las prácticas de lucha que se estaban dando y que de camino servían para que la gente que teníamos puestos de libros o editoriales fuéramos a las jornadas y vendiéramos o consiguiéramos material. Además, él me comentaba que tampoco era necesario ponerle la etiqueta de anarquista, que quieras que no, eso a veces crea cierta barrera que para que acuda gente más heterogénea. Ya os digo, esto opinaba este compañero y creo que con este comentario pues sí que está poniendo encima de la mesa ciertos temas que quizá estaría bien tener en cuenta a la hora de intentar mejorar la organización y la posible repercusión de este tipo de eventos. Esto no significa desmerecer el esfuerzo que supone organizar estos encuentros. Creo que sí que merece la pena resaltar el trabajo que se hace, ya que organizar un evento de varios días supone, entre otras cosas, un acondicionamiento de un espacio o de varios espacios grandes, buscarle alojamiento a un montón de gente, organizar comidas populares para todos los días. Y todo esto supone movilizar a un buen grupo de gente y tener cierta infraestructura. Y esto pues realmente no es nada fácil. Pero bueno, quería introducir un poquito este tema para que veáis un poco qué supone organizar este tipo de eventos y cuáles son los debates que se están dando alrededor de ellos. Y ahora sí que voy a empezar con esta crónica de lo que ha acontecido en la Feria de Sevilla. En primer lugar, comentar que el movimiento de editoriales o distribuidoras alternativas en Sevilla es más bien escaso, igual que creo que es en general lo es así en Andalucía. Y como esta feria está orientada precisamente a los proyectos de este tipo de Andalucía, el resultado es que no acudieron demasiados puestos de libros y editoriales a la feria. Por otra parte, a este tipo de ferias se le suele tildar de endogámicas, es decir, que se hacen desde un entorno político concreto, llamémosle el antiautoritario, ¿no?, asambleario, autogestionado, relacionado quizá con el movimiento libertario, y que solamente acude gente precisamente de este entorno. Según lo que se busque, esto se puede ver como algo positivo o no tanto. En el caso aquí en concreto de Sevilla, sí que me parece que tiene ese carácter endogámico, pero la gente que me he ido encontrando por allí estos últimos años, esto lo valora positivamente. Si bien es verdad que les gustaría que acudiera gente más variada y que sirviera como lugar de encuentro un poco más amplio. Creo que eso, este año, pues sí que lo han conseguido quizá en un par de actividades. Así que bueno, os comento. Los dos primeros días, las actividades se realizaron en el Centro Social Ocupado Sin Nombre, un centro social que lleva creo que más o menos unos 6-7 años ocupado y que actualmente además está viviendo de cerca el peligro de ser desalojado. Se encuentra en la calle San Bernardo, que seguro que os suena por una lucha vecinal que hubo hace unos años, la de las vecinas, que llamaban las Ocupas de San Bernardo. Hay un documental llamado precisamente así y también hay un libro y varios libros publicados sobre este tipo de luchas vecinales. Un ejemplo sería el libro Sevilla, cuestión de clase. y bueno, en estos dos primeros días fueron quizá los de menor asistencia de gente, y sí que me gustaría resaltar la presentación que se hizo del libro titulado Salud en peligro, cuerpos en lucha, de la resistencia a los recortes a la autogestión de la sanidad. Libro que parte de la idea de que la sanidad actual no nos pertenece, ya que es un sistema que no se ha creado en función de nuestras necesidades, sino en función de las necesidades del sistema capitalista. Y que, por tanto, para cambiar el sistema sanitario actual, tenemos que cambiar el mundo. Durante la presentación del libro se hizo además un taller en el que la gente que estaba allí, más o menos unas 50 personas, salió bastante contenta, y este taller se trataba de hacer una ronda sobre las experiencias de la gente ante el sistema sanitario y sobre cómo poder atender a los problemas de salud de las que estaban allí de una manera autogestionada. El libro se ha impreso en Barcelona, en la imprenta de Copia y Difunde, una imprenta colectiva y autogestionada dedicada a este tipo de materiales y que ayuda a abaratar costes y controlar mayor parte del proceso de la edición de libros. Normalmente, o lo que yo había visto hasta ahora de los libros que vienen de esta imprenta, de Copia y Difunde, pues solían tener alguna deficiencia en cuanto a la calidad del libro, lo que a veces los hacía un poco prácticos. Yo anecdóticamente comentaba con algún ejemplar, joder, es que esto para leerlo casi que tengo que romper el libro. Pero bueno, sí que ahora estoy un poco cambiando de opinión, he visto este libro y me parece que en concreto les ha quedado bastante bien. Luego, durante los días sábado y domingo, la feria se celebró en el centro vecinal del barrio del Pumarejo. Allí sí que hubo mayor asistencia de gente y sí que quería también resaltar la presentación del libro Cárceles en Llamas, el movimiento de presos sociales en la transición. Este libro lo ha escrito César Lorenzo, que hizo una magnífica presentación de él y además y una muy buena exposición también de este movimiento de presos que se dio fundamentalmente en los años 80. Ya digo, altamente recomendable acudir a la presentación de este libro si algún día tenéis la oportunidad, igual que por supuesto también la lectura. Si ya nos encontramos ante una historia conmovedora y bastante significativa, ¿no?, de la situación social de esa época, César Lorenzo tiene una capacidad de transmisión y de síntesis del asunto que hace que este tema te llegue hasta muy adentro. Además lo hace de una manera que ni siquiera necesita el uso de adjetivos calificativos o el uso de juicios u opiniones para hacer llegar a las personas, a los oyentes, las oyentes, con gran precisión la situación de la época. Encontraremos en el libro motines, revueltas en cárceles, campañas de apoyo, la COPEL, en definitiva un libro muy recomendable para conocer la situación de las cárceles en aquellos años. Está editado por Virus y César Lorenzo también participa en la elaboración del libro titulado El siglo de los castigos, prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX. Este libro lo edita Antropos, lo podéis comprar por 20 euros y la gente de la revista lo utilizó como fuente de la revista Contrahistoria, lo utilizó como fuente bibliográfica en un artículo sobre este tema en su número 7 para hablar de la evolución histórica de las prisiones. A esta charla acudió un buen número de gente, 60, 70 personas, y allí nos pudimos encontrar a gente de Derechos Humanos de Sevilla, que también participaron en la actividad, hablándonos de la situación de un preso que participa en la campaña que ya conocéis de Cárcel Igual a Tortura, una campaña que también es secundada en Sevilla y que también acudieron la gente de esta campaña a la charla. Y bueno, se preveía un debate sobre cómo enfocar las luchas y las campañas de apoyo a la gente presa, pero al final el tiempo no dio para tanto. Por último, me gustaría resaltar las actividades del último día, del domingo, ¿no? Se hizo por la mañana el llamado paseo por la Sevilla Negra, que se trataba de un paseo por el barrio del Pumarejo, en el que se hacía memoria política de los últimos 100 años, podríamos decir, de movimientos y luchas libertarias que se habían dado en el barrio. Y por la tarde estuvo luego la presentación del libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle?, que cerraba la feria. Este libro se ha publicado aquí en Granada, ya lo sabéis, por los compañeros y compañeras del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, y al que también acudió un buen número de gente a dicha charla. Lo que indica, a mi parecer, la preocupación que existe en Sevilla por la gestión y ordenación de espacios públicos ya que ya allí, igual que aquí, nos vemos altamente afectados y afectadas por ordenanzas municipales, privatización de espacios, políticas urbanísticas y, en definitivas cuentas, por toda esa regulación que nos aleja de estos espacios que se supone que nos pertenecen, pero que en la práctica no están así. Ahora me gustaría comentar que se ha publicado hace poco en Barcelona el libro Grupos Autónomos, una crónica de la transacción democrática. Lo ha editado En Local y lo ha escrito Johnny Depp, autor también del libro Que pagui Puyol, una crónica del punk en Barcelona. Este término de transacción, con el que yo me confundí ahora, que yo sepa lo empezó a acuñar el colectivo Etcétera en una de sus revistas, y hace referencia al traspaso de poderes que supuso la llamada transición democrática. Sirve además como crítica sobre cómo aquellos grupos y partidos políticos que se autodenominaban antifascistas pactaron con los facciosos para llevarse su porción de poder, traicionando así a buena parte del colchón de gente que los secundaba. Grupos Autónomos se centra en aquellos colectivos de la época que apostaron por la lucha armada, que pensando en que tenían la suficiente fuerza para hacer frente al aparato represor del Estado y que normalmente estaban compuestos por gente que no encontraron lugar en las formaciones autoritarias de índole marxista y que sí lo encontraron en cierta manera en el ámbito libertario. El libro está escrito casi a modo de novela y podemos encontrar algunas historias de vida de la gente que participó en estos grupos. Una gente que apostó muy fuerte y que la mayoría perdió su vida o le quitaron la libertad en la cárcel. Un libro que ha contado con la colaboración del colectivo de amigos de Agustín Rueda y de la gente y del material del Centro de Documentación de Berga. Por tanto, podemos encontrar en este libro muchos testimonios de los protagonistas, imágenes y una gran documentación que ya nos encontrábamos parte en libros como Por la memoria anticapitalista, Los incontrolados, Emboscada en Pasaya, Comandos autónomos y una gran documentación bibliográfica. Pues el libro cuesta 17 euros y, igual que el resto de material comentado, lo podéis encontrar aquí en Granada en la Biblioteca Social Hermano Osquero, que está en la calle Acera del Triunfo, número 27, y su página web es bsequero.net. Si no vives en Granada y quieres pedir estos libros que comentamos por correo, lo puedes hacer a través de la página web, que es www.bsequero.net. Para terminar, os dejo con un pequeño corte en el que Johnny Depp explica cómo observan a día de hoy los protagonistas de su libro la necesidad de tener memoria política y de leer otras lecturas que nos expliquen, sobre todo, cómo se ha creado el sistema político que vivimos en este país. A mi parecer, muy interesante. Así que nada más, os dejo con el audio y un saludo desde la Radio Distri. Pero lo importante de esto es que ellos, después de 40 años de dictadura, tuvieron que buscar referencias para autoformarse y autoeducarse. Y lo que opinan es que ahora, después de 35 años de esta mal llamada democracia, después de 35 años de capitalismo salvaje, la juventud tiene que autoformarse y autoeducarse, porque lo que nos han dado como formación y como educación era completamente falso, no han formado a nadie, no han educado a nadie, y la juventud lo que tiene que hacer hoy en día es autoformarse y autoeducarse, igual que tuvieron que hacer ellos después de 40 años de dictadura. Bueno, Pasamos ahora a nuestra sección de agenda y vamos a ver las convocatorias y actividades para este mes de abril. Durante este mes se están realizando unas jornadas antifascistas en el Centro Social Las 15 Gatas y pasamos a comentaros las diferentes actividades que hay previstas. El jueves 17 de abril a las 8 de la tarde se proyectará la película This is England. El domingo 20 a las 8 de la tarde, charla sobre el fenómeno social del anticlericalismo. Las jornadas continúan el jueves 24 a las 8 de la tarde con la proyección de la película francesa El Odio. El viernes 25, esta vez a las 5 y media de la tarde, se proyectará el documental Cuando la ciudad era nuestra, sobre el movimiento de ocupación en Ámsterdam. Después del documental se realizará una charla debate sobre ocupación y al terminar habrá varios conciertos. El sábado 26 de abril a las 5 de la tarde se proyectará el documental Cinco cámaras rotas y a continuación se realizará una charla con el título Ni verdad, ni justicia, ni reparación, la desmemoria pública del antifascismo. Y para terminar, el domingo 27 a las 12 de la mañana se realizará un homenaje a las víctimas del fascismo que continuará con una charla debate sobre pasado, presente y futuro de la Coordinadora Antifascista de Granada. Posteriormente, y como cierre de la jornada, se realizará un comedor popular. Recordad todas las actividades del Centro Social Las 15 Gatas en el Camino de Ronda 190. Si queréis ampliar información, podéis hacerlo en la web de la Coordinadora Antifascista, coordinadoraantifascista.wordpress.com. Los días 18, 19 y 20 de este mes tendrán lugar en Granada un taller intensivo de clown activista, también conocido como Circa. Desde tiempo inmemorable, el Trickster, que sería el origen mitológico del payaso, amaba las paradojas de la vida y creaba claridad en la confusión. Este personaje traía el desorden al mundo para desenmascarar las mentiras y exponer la verdad. La circa utiliza la payasa o el payaso en las luchas sociales, salen a la calle y se transforman en peligrosos. Los payasos son desobedientes y recuperan la función social que alguna vez tuvieron, la capacidad de perturbar, de criticar y de cambiar la sociedad. Si te interesa esta actividad, tienes que escribir a su correo. TRICKSTAA@riseap.net para ver si todavía hay plaza. Son como máximo 15 personas las que pueden participar. Y continuamos con la jornada sobre feminismo, derechos reproductivos y diversidad sexual que está realizando CNT durante abril y mayo. Comenzamos el jueves 24, en el cual el grupo Cárcel Igual a Tortura dará una charla sobre mujeres y cárcel. El viernes 25, Laura Vicente Villanueva realizará una charla con el título del feminismo obrerista a mujeres libres, Teresa Claramunt y Soledad Gustavo. Ya el sábado 26, Andrea Ortega realizará el taller Apunte hacia maneras feministas de comunicarnos a partir de los movimientos sociales. Y el domingo 27, pero en esta ocasión en la Corrala de Vecinas, El Triunfo, se proyectará la película Te doy mis ojos. En el próximo programa ya os seguiremos comentando las actividades que se realizarán en el mes de mayo. Recordad que todos los actos serán a las 8 de la tarde en el local de CNT, en la calle Eurípides. Y los talleres serán a las 7 de la tarde y desde la CNT nos piden que se confirme asistencia al correo cntsovgranada@gmail.com. Podéis informaros en la web de CNT, granada.cnt.es. Os queríamos recordar que si queréis que difundamos vuestras convocatorias o vuestras actividades, tenéis que escribirnos a nuestro contacto, que es deraiz@radioalmaina.org. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y ya nos vamos yendo. Os recordamos antes que nos podéis escuchar todos los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 1 de la tarde en la 107.m de la FM Granadina o en el streaming de la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y si lo que quieres es descargar el podcast del programa, no tienes más que entrar en nuestro blog, deraiz.radioalmaina.org o en la web de Radio Almaina. Poco más. Para cualquier aportación, crítica o sugerencia, estaremos encantadas que nos escribáis a nuestro email de contacto deraiz@radioalmaina.org. Ya sabéis que nos vamos por las ramas, pero para llegar a la raíz. En el próximo programa volveremos a tener en estudio a la gente de Torre Presión con su sección Menos Lobos, a la extraña y cinéfila pareja y a las sesiones sobre autodefensa informática y la Isla de Encanta. Además de una nueva incorporación al programa, desfamiliarizándonos. Suena bien, ¿no? Y complicada, Bueno, hoy el equipo de Raíz solo hemos estado tres de nuestras integrantes. Echamos mucho de menos a Laura, que está por ahí tomándose unas vacaciones, y la esperamos dentro de 15 días. Y para las demás nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces.